gente le canta al mundo, la gente le canta al diablo, alegres están cantando las cosas que están pasando. Del corazón habla tu boca, maldades siendo tu mente, te crees lo que estás cantando, engañándote fuertemente. ¿Hasta cuándo dejarás el mundo? ¿Hasta cuándo le cantarás a Dios? La justicia ajustará las cuentas de aquel que aborrece a Dios. Yo le canto al Dios poderoso, yo le canto a mi Salvador, a Cristo sea la gloria, Dios de mi corazón. Yo le canto a mi Salvador, a Cristo sea la gloria, Dios de mi